perréame, perréame. Looney Tunes, dale, Looney Tunes. Nena, sube el perreo. Vamos allá. Yo sé que te gusta. Vamos allá. Tú eres mi nena. Vamos allá. Yo sé que tú quieres. Vamos allá. Nena, sube el perreo. Vamos allá. Yo sé que te gusta. Vamos allá. Tú eres mi nena. Vamos allá. Yo sé que tú quieres. Vamos allá. Llegando.